Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Johnny Depp es reconocido por parte del presidente de Serbia. Filtraciones de Batgirl muestran al Batman de Michael Keaton. Las biopics musicales que se estrenarán pronto. Estafador de Tinder tendría su propio programa de citas. El top 10 de la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.